El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Lejos estás, pero te escuchan cantando las milongas cotidianas, raíz del canto que en mi gente hoy se derrama y que vive y resurge en mil gargantas. Tu nostalgia es también nuestra, y de ella un racimo se ha creado, de mil voces que dicen cosas ciertas, y las manos que animan la guitarra. Cantor y popular por mayoría, unánime las voces te reclaman. Y vuelve por el aire generosa tu voz que nombra obreros y paisanos. Levanta la mirada al horizonte, que tu nombre está vivo con el pueblo, y vas con él en marchas augurales, con jóvenes que cantan tu silencio. Volverás a las tablas que levantan los que confían y los que te cantan, a compartir las coplas los amigos, y el tiempo nuevo que vendrá contigo. Cantor y popular por mayoría, unánimes las voces te reclaman. Y vuelve por el aire generosa tu voz que nombra obreros y paisanos. Cantor y popular por mayoría, unánime las voces te reclaman. Y vuelve por el aire generosa tu voz que nombra obreros y paisanos. A la clave de este sutil laberinto, por más que pienses distinto,

ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cante más torcasita, que llora sangre el ceibal. Me enseñó que hay que ser bravo y que el buey lerdo bebe el agua sucia, que más que la virtud vale la astucia si se quiere ganar en el amor, que al cordero por manso se le come y que al tigre por guapo se le achica, que en esta vida los valientes dignifican y los cobardes mueren sin honor, que la limosna se da por vanidad, que en esta vida no existe compasión, que en esta dura lucha hay una verdad cruda, y es que los hombres tienen de piedra el corazón, que en esta dura lucha hay una verdad cruda, y es que los hombres tienen de piedra el corazón. La vida me enseñó la hipocresía de los que dicen ser nuestros hermanos. Confía nada más que en tus dos manos, porque una mano amiga no hallarás. Se alegrarán de verte en la pendiente, desalentado y sin ningún apoyo, y esos hermanos cavarán el hoyo para hundirte si es posible más. Que la limosna se da por vanidad, que en esta vida no existe compasión, que en esta dura lucha hay una verdad cruda, y es que los hombres tienen de piedra el corazón, que en esta dura lucha hay una verdad cruda, y es que los hombres tienen de piedra el corazón. Solo después que el último árbol haya sido cortado. Solo después que el último río haya sido envenenado. Solo después que el último pez haya sido pescado. Entonces, solo entonces, entenderemos que el dinero no se puede comer. El canto de nuestra tierra. Que llegaron machucados los novillos al matadero, me abarajó el estanciero fastidioso y empacao. Igual que gato embolsado no le cabía un alfiler. Por mi bruto proceder ha fracasado el negocio. Debería ser su socio pa' que logre comprender. Y arrancó una perolata que mejor ni se la cuento, llorando por el descuento y la pérdida de plata. Después llegando una mata me eché la gramilla al diente y lo escuché atentamente dejando que se tendiera. Como vieja curandera que chamulla a sus clientes, como soy especialista de entender a ricachones que acreditan sus razones según sus puntos de vista, pero al deberme una lista de promesas inconclusas me cansé de su excusa poniendo barba en remojo y desenvainé mi enojo más filoso que una chuza. Es cierto, la novillada nos dio trabajo al cargarlo y entramos a recostarlo con la gente bien montada. Recuerde la hacienda alzada que usted por la isla compró, baguala, que se engordó sin conocer un cristiano, distinto al que come grano encerrado en el firlón, pero aferrado a su idea, descuente un tanto por ciento ¿Cuántas veces al angurriento lo maltrata la diarrea? Necesario que revea su postura inoportuna, siendo que es patrón de cuna, analice pa' su interno que un sueldito de gobierno le cuida grande fortuna. No me pongo de rodilla, ni critico por debajo, yo me esfuerzo en el trabajo sin contarle las costillas. Y si hoy sentí cosquillas, será porque me he chuseado. Y al sentirme acalorado, no es por sobrado de camisa. Si el telegrama precisa, se lo mando autografiado. Te pido que te quedes, ni tampoco que te vayas. Es que estoy tan confundido, porque verte no esperaba. Es que estoy tan confundido, porque verte no esperaba. Porque has vuelto, me pregunto, si te has ido ya hace tanto. Y en mi vida provocaste tanta angustia y tanto llanto. Y en mi vida provocaste tanta angustia y tanto llanto. Y pensar que nos amamos y tuvimos nuestros sueños, una casa con rosales y la dicha de tenernos, una casa con rosales y la dicha de tenernos. De aquello nada queda, no es mi culpa yo diría, porque un día te marchaste sin decirme vida mía, porque un día te marchaste sin decirme vida mía. Y hoy te veo tan callada, algo triste y muy cansada, que no quiero hacer preguntas porque se me parte el alma. Que no quiero hacer preguntas porque se me parte el alma. Y pensar que no amamos y tuvimos nuestros sueños, una casa con rosales y la dicha de tenernos, una casa con rosales y la dicha de tenernos. Valsecito criollo de la serenata, donde un cielo antiguo levanta su cruz. Cuando se desvela, buscando en las matas un sueño olvidado, los bichos de luz. Todo es como entonces, la noche bien clara, el viento rondando con gusto a cedrón, y este grillerío tendido hacia el alba. Tan solo no somos los mismos tú y yo. Muchos años dejé estas comarcas envuelto en jirones de un vals y un adiós y un rayo de luna fingiendo en el anca la novia imposible de todo canto. Me fui tras un sueño que nunca se alcanza y en todas las rejas canté mi ilusión. Pero el jazminero floreció en escarcha y era la mentira de un beso el malo. Lógicamente vuelvo a tu ventana, la imagen de un sueño que el tiempo nubló, un desdibujado perfil de guitarra y un beso con alas llamado canción. Todo es como entonces, la noche bien clara, el viento rondando con gusto a cedrón, y ese grillerío tendido hacia el alba. Tan solo no somos los mismos tú. Chamamé, fue que yo conocí a la linda guainita que hablaba guaraní. Para decir amor, decían boraijú, para decir te quiero, decía rojaijú. Hoy solo queda el recuerdo aún latente, aquel romance en ardiente cunujú. Felices días que pasé allá en Corrientes, bajo el hechizo de ojo cuimbillú. Linda guainita que dejé tan dulcemente en la ribera del hermoso Paraná, cantando triste la canción de amor ausente que acompañaba zumbara capora. Bailando chamamé fue que yo conocí a una linda guainita que hablaba guaraní. Para decir amor decían boraijú, para decirte quiero, decía rojaijú. Hoy solo queda el recuerdo aún latente, aquel romance en ardiente cunujú.

que tarde esa tarde cuando me miraste, ni te imaginaba lo que yo sentí. Y cuando creí que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir. Y cuando creí que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir. Llega el día de unir nuestros labios en el primer beso sin nada sentir. Miénteme un ratito, dime que me quieres, no mates de golpe lo que vive en mí. Miénteme un ratito, dime que me quieres, no mates de golpe lo que vive en mí. Por el contrario te has enamorado, no te olvides nunca que yo soy cantor, que bebe de día la copa de sueño y derrama en noches la copa de amor. Que bebe de día la copa de sueño y derrama en noches la copa de amor. Qué tarde esa tarde cuando me miraste, ni te imaginaba lo que yo sentí. Y cuando creía que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir. Y cuando creía que estaba de vuelta, por una mirada comencé a vivir. Hace unos años atrás, cuando era mensual de estancia y arrendaba las ganancias rindiendo como el que más, tuve un patrón por demás serión y medio altanero, y aunque de cuño extranjero por la sangre que traía, era si se le ofrecía campero entre los camperos. Sabía llegado al caso capar a fuego un potrillo o recostar un novillo en un pingo como un tazo. Se defendía con el lazo haciendo grande la armada. Lo he visto en muchas jornadas como una cosa sencilla ayuntarle las ranillas a la yegua más pesada. A mí siempre me toreaba al verme medio callao, hasta que un día cansado copé y le pisé la tabla. Y aunque medio seco andaba, me jugué una paga entera, que a la potra zaina overa que guardaba para el carruaje se la tumbaba de un viaje de revés y puerta afuera. La yegua de unos 6 años, muy arisca y bufarrona, tenía sangre percherona al jugar por el tamaño. Y aunque soy bastante huraño para meterme en una apuesta, en una ocasión como esta, hasta el alma me jugaba, porque el rico precisaba que alguien le baje la cresta. Él, contando la ganada sin andar con mucho amago, me dijo al instante pago y mandó a echar la yeguada. De contenta la peonada hicieron calle al instante, mientras que yo, vigilante sin que la ocasión me aturda, revoleando para la zurda la esperé más adelante. Entre un revuelo de crina y el batallar de los perros, medio atorando el cencerro salió en punta la madrina. Atrás una zaina fina enfiló con su potranca, y cuando meneando el anca pasó sin vista la overa, se lo prendí hasta la pera y me senté en la retranca. Con ruido a cincha cortada la yegua sentó el flequillo, que hasta el pelo del potrillo le vi por estar preñado. Fue tan grande la tirada que al afirmar los garrones, para risa de los mirones amén de que eran baratas, me rajó las alpargatas longeándome los talones. Hasta que al fin allá lejos, haciendo un esfuerzo macho, la volqué sobre el penacho para que corra como un tejo. ¿Qué lo parió?, gritó un viejo en una criolla alabanza, mientras que yo, sin tardanza, golpeándome la muñeca, le grité al patrón que clueca, poniendo estaba la ganza.

Sí, señor, no soy de acá. ¿Y en qué anda de paseo? Ando de cruce nomás. Permítame el documento. Y pa' colmo de mi suerte le contesté, no los tengo. Va a tener que acompañarnos, me respondió en tono serio. Vaya pie nomás nosotros, por allá lo esperaremos. ¿Dónde está la jefatura? A una cuadra acá derecho. Obedeciendo al mandado y con miedo de caer preso. Sin tener por qué afligirme, mansito salí atrás de ellos. Nervioso y con pocas ganas, entré al despacho y un viejo con los dos que me atajaron me preguntaron de nuevo. Así que usted no es del pago. Sí, señor, soy forastero. Y ahora le pregunto a ustedes, ¿para qué tanto rodeo? Con esto de interrogarme se me hace cortito el tiempo. Es ley de esta seccional, por las calles de este pueblo, a todo el que es sospechoso, que se identifique al menos. Y como usted se olvidó, dígame su nombre entero. Yo soy fulano de tal, ¿trabaja? Sí, por supuesto, en un tambo acá cerquita y así me gano el puchero. Bueno, puede retirarse. Muchas gracias, hasta luego. Y al salir de allí se hincaba la palabra en mi cerebro. Aquella de sospechoso me habrán tomado por ratero, pero por ley del destino solo soy ladrón del tiempo, que le robo a cada hora minuto para mis versos. De otra cosa no, señor, porque llevo muy adentro la educación de mis padres, lo más sagrado, el respeto de ser con todos humilde, del malo como del bueno, desde el hombre más honrado hasta del más pendenciero, porque aprendí a respetar lo mío como lo ajeno. Pero si he de reprochar a los de arriba el gobierno, que se ocupen por favor de los chorros verdaderos, de los narcotraficantes, los que matan por un peso, los corruptos, los que violan con tanta injusticia. Creo que el pueblo vive encerrado y el bandido sigue suelto. No canto si está de moda, canto lo que a mí me gusta, entendiendo cantos libres sin ponerlo como excusa. Canto con el corazón que solo mi sangre pulsa, sin buscar triunfo inmediato, ni magia ni catapultas. Por mis arterias criollas solo revelan mi cuna. La moda es ave sin vuelo, con ruido y brillo en las plumas. Y aunque impresionan sus alas, no conoce las alturas. Habita en la sociedad de vanidades confusas. Si canta Dalí a tu canto, la distancia que madura. Que si lo esperas tu canto, vendrá con raíz profunda. creo en músicos poetas, cantores de mano justa, que desprendan en sus actos la razón que los impulsa a transportar en el arte sus sentimientos y angustias. Si no predican su canto, mi guitarra no los juzga. Si no respetan su canto, deben al pueblo disculpas. Si no respetan su canto, darán al pueblo disculpas. No canto si está de moda, canto lo que a mí me gusta, entendiendo cantos libres sin ponerlo como excusa. Canto con el corazón que solo mi sangre pulsa, sin buscar triunfo inmediato, ni magia ni catapulta. Por mis arterias criollas solo revelan mi cuna. Por mis arterias criollas solo revelan mi cuna. Cerro Del mate amargo me gusta largo y bien sabrosón. Sube a la vida por la bombilla, la maravilla de un milongón. El verde cerro como colina tibio se inclina sobre el calor del sentimiento más terruñero, fuerte y sincero de este cantor. Acento criollo, guitarra vieja, canta y se queja con arrebol. Es una nota que se desgrana por la mañana al salir el sol. Linda alborada, despierta el clima que por la cima del corazón se va un amargo bien tempranero que se da entero en el diapasón. Linda la espuma recién nacida, bien compartida por el cantor. Con la guitarra siembra esperanza que siempre alcanza para el amor. El verde cerro del mate amargo me gusta largo y bien sabrosón. Sube a la vida por la bombilla, la maravilla de un milongón. Sube a la vida por la bombilla, la maravilla de un milongón. Qué difícil para mí explicarte con palabras lo que dentro de mi alma estoy sintiendo por ti. Te lo quisiera decir muy bajito en el oído. Quiero quedarme contigo y no tener que partir. Si muero lejos de ti, que me traigan a tus sierras, que dormido entre sus piedras quiero descansar feliz. Yo creceré por allí en tu bella serranía, igual que en Santa Lucía, siempre correré hacia ti. Minas, te quiero cantar con la voz de un peregrino que al andar tantos caminos no te he podido olvidar. Tu paisaje sin igual se ha prendido a mi memoria y eres tú la hermosa novia que yo quisiera besar. Si muero lejos de ti, que me traigan a tus sierras, que dormido entre sus piedras quiero descansar feliz. Yo creceré por allí, en tu bella serranía, igual que el Santa Lucía, siempre correré hacia ti. Igual que el Santa Lucía, siempre correré hacia ti. El canto de nuestra tierra.